fraudulenta la gubernatura del estado de Oaxaca. Para legitimarse, comenzó a hacer obra pública sin licitación, pero sobre todo a perseguir y callar a las voces disidentes y críticas. Desde su campaña había amenazado con no permitir marchas, ni plantones, ni mítines, atentando contra el derecho a la libre manifestación, criminalizando la protesta social. A pocos días de la fundación de Radio Plantón, el 23 de mayo del 2005, Radio Plantón comenzó a denunciar los abusos del poder en sus diferentes manifestaciones. Desde la represión directa sufrida a activistas hasta la malversación de fondos del erario, resultado de quien mal gobernaba, que desconocía la realidad del estado. La reacción no se dejó esperar. Durante la segunda mitad de ese año 2005, la radio sufrió un acoso permanente que inició con llamadas de intimidación hasta la represión directa, encarcelando y torturando a radialistas. Como sucedió en la marcha del 2 de octubre de ese año, o el grupo de porros que el 9 de noviembre entró al auditorio de manera violenta con afanes de intimidación. Igualmente, los trabajadores del periódico Noticias eran perseguidos y secuestrados. Dos radios comunitarias eran agredidas el 8 de diciembre, Estéreo Lluvia de Tututepec en la costa y Radio San Jacinto en los valles centrales. En esos momentos, ejercer el derecho a la libertad de expresión se convirtió en una de las actividades más riesgosas, porque quienes diseñaron la política de represión vieron en los medios de comunicación disidentes a los enemigos, pues fuimos quienes visibilizábamos cómo se iban acumulando los agravios a los pueblos y organizaciones de Oaxaca. Se señaló entonces al secretario general de gobierno como el que operaba perversamente la estrategia de represión. Sin embargo, el 25 de mayo del 2006 sabríamos realmente que era un sistema, una organización delictiva la que gobernaba Oaxaca, y quien la encabezaba era el gobernador. Uno de los 17 puntos de las demandas del magisterio expresadas en el pliego petitorio era precisamente la legalización de la radio. Por tal motivo, ese 25 de mayo, en un hotel de la colonia Reforma, se entregó el expediente a la comisión negociadora. Una hora después, se romperían las pláticas y el gobierno del estado cambiaría la estrategia hacia la confrontación directa, la respuesta autoritaria, la represión. El rumor de un posible desalojo del plantón magisterial comenzó a correr a finales de mayo, y para informarse, la población se acercaba cada vez más a sintonizar la emisora del magisterio. La primera megamarcha, el 1 de junio, logró convocar a 150 mil personas. La segunda megamarcha, el 7 de junio, a más de 300 mil. Y al final se hizo el juicio político popular al gobernador, declarándolo culpable de abusos de poder y violaciones graves a los derechos humanos. Esto sucedió en la Plaza de la Danza. En el intermedio, el día 3 de junio, el periódico La Jornada, en su primera plana, informaba por una filtración que la PFP estaba en las inmediaciones de la ciudad, cosa que no sucedería hasta meses después. Pero en la radio sucedió el siguiente fenómeno: el teléfono en cabina no dejaba de sonar con llamadas solidarias a los maestros e informando de lo que estaba sucediendo realmente en las colonias, en los barrios, cómo se vivía la injusticia cotidiana. Hicieron los programas para darle lugar a un foro de denuncia permanente. La burda estrategia del operativo policial del 14 de junio del 2006 tenía varios objetivos, entre ellos, quienes se sintieron interpelados, desnudados, pusieron como uno de los objetivos principales silenciar a Radio Plantón, la voz del magisterio democrático y la sociedad civil. 14 de junio del 2006, 4 de la mañana, nos informa la Comisión de Seguridad de la Sección 22 que están en la orilla de la colonia Alemán, en la carretera que va rumbo al aeropuerto, y que vieron pasar muchas patrullas. Es cuando la radio da la alerta amarilla. 10 minutos después nos dicen que van entrando por la calle Fiallo, y ahí hablamos de la alerta anaranjada, y perdemos comunicación con la Comisión de Seguridad, que en esos tiempos se llamaría el POMO, la Policía Magisterial Oaxaqueña. En cabina nos encontrábamos Ociel, Acelo, Fernando, Adrián, Eduardo y yo. Al no tener información, se toma la decisión de subir a la azotea del edificio para avisar cómo se veía el operativo desde las alturas y qué instrucciones dar a los compañeros para evitar que golpearan a las maestras y niños que se encontraban en el plantón. Siendo las 4:30 de la mañana, ya desde la azotea, Se le informa a los compañeros que ya entraron al edificio y que llamen al pueblo a defender a los maestros. Al regresar al primer piso, un destacamiento especial de la policía estatal fuertemente armado subía las escaleras del edificio histórico de la sección 22, Armenta y López 221, y van directamente sobre la cabina de locución y el transmisor de radio. En la cabina se encuentran los compañeros Eduardo, Asiel y Acelo, a los mismos que se les detiene, se les tortura, se les siembran armas en la cabina y a la par de la destrucción del transmisor de frecuencia de la banda NFM. Con el allanamiento al local, la destrucción del equipo técnico y la detención, tortura y encarcelamiento de los radialistas, se violaron, entre otros, los derechos a la información que tienen los pueblos y el derecho a ejercer la libertad de expresión como posibilidad de hacer uso público de la razón. Como para muchos y muchas, el 14 de junio nos cambió la vida. Continuaron las amenazas e intimidación, las persecuciones. A la par de la participación intensa del movimiento social, caminamos 580 kilómetros a la Ciudad de México y posteriormente nos instalamos en huelga de hambre que duró 22 días, todo para exigir de manera pacífica la desaparición de poderes en el estado de Oaxaca. A nivel internacional, se conoció lo que pasaba en Oaxaca gracias a los medios libres e independientes y a periodistas progresistas. Por eso, el 27 de octubre, con el asesinato del compañero de Indymedia, Brad Will, se buscó silenciar un movimiento el cual ya comenzaba a tener eco más allá de México. El 8 de diciembre del 2006, se emite una orden de aprehensión en mi contra, con un expediente prefabricado, se me inculpa de delitos que nunca cometí. Sin embargo, ese expediente es el soporte de una persecución judicial que concluyó años después. Por tal motivo, tuve que salir del estado y del país por algunos meses sin contar con el debido proceso. A 9 años de la batalla del Centro Histórico de Oaxaca, sirva mi testimonio como una pieza de rompecabezas de la historia contemporánea de México que nos sitúa en el tiempo y en el espacio. Oaxaca 2006, una experiencia de organización popular comunitaria que tuvo costos muy altos en la medida en que quienes encarnaban el poder abusaron de él de manera autoritaria con la represión como ardid político. Estas violaciones muchas veces no se visibilizan por la escalada de violencia hacia el movimiento social, en donde la confrontación directa, roto el Estado de Derecho con la violación de derechos humanos, se intensifica, siendo la prioridad la libertad de los presos y la justicia por los asesinados. Sin embargo, allí está la violación a derechos fundamentales de quien hace uso de los medios de comunicación, si antes se denunciaba el abuso del poder y la violación a los derechos, ahora se sufre en carne propia directamente. La apropiación de los medios de comunicación para el movimiento social y las comunidades debe ser un derecho consagrado en todas las constituciones, normas, leyes y decretos, para hacer posible dos de los derechos humanos más elementales, la libertad de expresión y el derecho a la información. Posdata, ya que hablamos de verdad y justicia, me pronuncio por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por la libertad de Nestora Salgado y los presos políticos de conciencia del país, por la reinstalación de la periodista Carmen Aristegui y su equipo en su espacio informativo y su fuente de trabajo, en contra de la mal llamada reforma educativa y su evaluación punitiva, por la libertad de expresión y por el derecho a la información, Oaxaca de la Resistencia, 14 de junio del 2015. Seguida vamos a ver 3 testimonios que se nos van a presentar a través de video. Señores, señoras, pues que bueno que tienen esa oportunidad de ver que soy una persona que nunca jamás me he metido en problemas. Y como siempre le he dicho, me pueden acusar de algún delito, a no ser que me siembren, como se acostumbra en nuestro país, desafortunadamente. Y Alazo está harta de esta situación. ¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta que les toquen a uno de sus familiares? ¿Hasta que les pase algo personalmente a ustedes? En el 2006, en el primer desalojo que no iban armados, yo estaba en el negocio de mi madre vendiendo gelatinas. No me avergüenzo, porque miren, señores, lo he ganado con el sudor de mi frente, porque mi madre sí me inculcó esos buenos principios. No robarás. La Biblia lo dice también. Estaba en el negocio de mi madre cuando empezó todo de relajo. Eran como las 9 de la mañana que levantamos, antes de las 9 el puesto, lo fuimos a guardar en X lugar, y ya buscando transporte para dirigirnos a la experimental donde vivía en ese entonces. Cuando viene huyendo la Policía Judicial del Estado, ahora AEI, Agencia Estatal de Investigación, venía huyendo sobre Bustamante en sentido contrario de la vialidad, disparando. La gente huía con miedo y decían, pues es que vienen disparando. Y yo dentro de mí dije, ¿no? Pues son armas de las que lanzan balas de goma, gas pimienta, X, ¿no? Desafortunadamente, señores, señoras, me dieron un balazo en el pie derecho. Se pidió apoyo a la Cruz Roja. Tengo conocimiento, o más bien testimonio de personas que se hablan, no le pidan auxilio a la Cruz Roja, porque se los llevan algunos a la policía, o la policía se los quita, los desaparecen, son más magos que yo. El caso es de que después de que me dieron el balazo, yo siendo un comerciante, honrando a mi mamá porque le obedecí de que fui a vender y no quise que ella se expusiera, lo cual doy gracias a Dios. Fue entonces de que cuando me dieron el balazo, me escondí atrás de una Caribe color crema. Cuando en ese entonces sentí el impacto de bala, yo creí que los maestros estaban aventando algo, que me corté con un vidrio, ¿no? Cuando me doy cuenta del otro lado, estaba tirando sangre en mi pie. Entonces va un muchacho de nombre Pedro, que me gustaría agradecerle porque es algo humano que hizo. Él fue el primero que me ayudó. Llega otro muchacho, me ayuda, me cargan de la mesita. Mi hermano viene porque no estábamos. Le digo porque pues le digo, la verdad, aguanta, le digo, me dieron un balazo, le digo, los policías. Me tiraron en la esquina justamente de Miguel Cabrera, esquina Zaragoza. Llega el contingente de maestros, me dice, ¿qué pasó, compañero? Yo todavía relajando, ¿qué pasó, compañero? ¿De qué zona eres? De la Mixteca, lo cual no miento. Delegación, a Chilmariachi, ya no supe contestar. En ese entonces no estaba tan involucrado con ello, porque no estaba ni a favor ni en contra en ese entonces, cuando fui agredido por la Policía Judicial del Estado de Oaxaca. Ya me llevaron en taxi al hospital. Llegando al hospital Aurelio Valdivieso, no me quería atender un doctor. En ese momento no iba a estar investigando el nombre de él, y dijo, es que no estamos recibiendo acá a civiles, solo uniformados. O sea, ¿de qué se trata, no? Fue entonces cuando sale otro médico, reconoce a mi hermano, me reconoce a mí, nos menciona por el nombre artístico, porque llevamos la risoterapia a los hospitales, y dice, ¿qué pasó? No, pues es que a mi hermana hacía así, pasa. No, es que no, y se empezaron a discutir entre ambos doctores, me pasaron, el caso es que así estuve. Salí como a las 11 de la noche de ese mismo día, me llevaron a otro domicilio por razones de seguridad, no sabían ni qué onda. Después de el balazo me lo dieron un miércoles 14 de junio de 2006. Días después, pero que fue sábado, que tuve cita en el hospital, antes de llegar al mismo, recibo una llamada. ¿Qué pasó, payaso? ¿Cómo estás? ¿Bien? Dije, un cliente, ¿no? Todos pensamos en eso cuando recibo una llamada en mi casa. ¿Cómo te ha ido? Bien, le digo, a las órdenes, a su servicio. Ok, dice, oye, supimos lo que te pasó, créeme que lo sentimos. Le digo, pues yo lo sentí más, ¿no? No, dice, es que mira, bueno, al grano, dice. Te vamos a dar 160 mil pesos, te vamos a señalar, dar la foto, el nombre de un maestro, tú lo vas a señalar de que él fue el que te dio el balazo. La Biblia dice, no mentirás. Y yo le dije, ¿y cómo está eso? ¿Dónde van a dar? Es un pueblo de Tlacolula. Estúpido, necesito hacer para que dijera, vamos, ¿no? Le dije, está bien, pero va a ser a mi modo. Me deposita el dinero, primero me lo da, después doy la entrevista. No, es que primero la entrevista, pues no. Piénselo, dice. No, piénselo usted, sigo esperando la llamada. Ahora, con este gobierno de la transacción, perdón, digo de la transición. Él se comprometió cuando llegó a gobernar que iba a reparar los daños por lo que su sucesor había hecho en Oaxaca, el daño que hizo a Oaxaca, a los oaxaqueños. ¿Cuántos años han pasado? Hemos dado vueltas. Es algo cansado, molesto, incómodo, humillante, como si que no tuviéramos dignidad, señores. Yo le he dicho una y mil veces, no vengo a pedir, vengo a exigir lo que por ley me corresponde, la indemnización. 9 años, no es justo de que aún esté dando vueltas. Pero si nosotros le quedamos mal a alguien, ¿qué pasa? Si yo le vuelvo a decir tanto a los policías como a cualquier político, si nosotros o el pueblo agrediera algo, ¿estuviéramos en la cárcel o en el panteón? Señores, pensemos esto. No es justo. Si ustedes no me hacen justicia, no es amenaza, señor. Pero yo creo y temo en un Dios vivo y verdadero. Dice, mía es la venganza. Señores, que Dios me lo bendiga. Soy elemento de la Policía Estatal. En el 2006 yo me encontraba comisionada en Puerto Escondido. Pertenecía yo al agrupamiento de la Policía Turística. Fuimos llamados aquí a Oaxaca, a nuestro cuartel, y llegamos el día 12 de junio, estuvimos acuartelados. Sabíamos que había un operativo, no sabíamos de qué se trataba, y llegó la hora del 12 de junio a las 2 de la mañana cuando tocan llamada de tropa en nuestro cuartel. Formamos con equipo antimotín, abordamos los carros y a las 4, como 4:20 de la madrugada, donde se encontraban en plantón, pues el magisterio, se le habla de desalojar, pero pues sin agredir. Así se hizo, nosotros íbamos desarmados. Incluso nos pasaron revista que no lleváramos nada, ningún objeto que pudiera herir a las demás personas, en este caso al magisterio. Y llegamos como antes de las 5 de la mañana al centro histórico, empezamos a desalojar, pero pues ahí ya se empezó el confrontamiento con los mentores, empezó la agresión, seguimos, ya se empezaba, yo estuve ayudando principalmente a las mujeres a buscar salida para salirse de ahí del... Ahora sí que pues donde estaba el gas. Seguimos avanzando. Fue amaneciendo cuando ya pues empezaron a escuchar disparos. Conforme íbamos caminando, pues escuchaban disparos. Yo nada más veía que se oían de ahí entre los árboles del Zócalo. Seguimos avanzando. Se tenía ya un poco más de control del centro histórico. Seguimos avanzando y fue ya como a las 9:10 de la mañana que ya se tenía el control de todo el centro histórico. Ya estaba bajo custodia de nosotros. Los maestros se habían retirado. y fue cuando los maestros se reagruparon ahí por Santo Domingo. Nosotros los podíamos ver. Ya fue como a las 11 de la mañana cuando se volvió a dar el otro enfrentamiento con ellos. Y pues ya fue más dura la situación, porque ellos ya se reagruparon ya con bombas molotov, ya con piedras. Recuerdo que llegaban con sus carritos de esos de Chedraui llenos de bombas, de piedras. Ya fue como a las 11:30 cuando ya pues ahora sí que se replegó la policía estatal, y ahí fue donde yo desafortunadamente pues caí. Se me salió el casco de mi equipo antimotín, y ahí fue donde yo recibí el primer golpe en la cabeza. Fue un piedrazo. Caigo al suelo, empiezo a sangrar abundantemente. Me estaba ahogando con mi propia sangre. Un comandante y un compañero, un sargento, me ayudaron a ponerme de pie, pero pues por la lesión pues yo ya no pude caminar. Hirieron al otro compañero que me estaba tratando de apoyar. Le enterraron una varilla a la altura del brazo y pues me tuvieron que volví a caer al suelo. Lo único que recuerdo es que yo jalé un escudo y me lo puse encima para medio protegerme, pero pues fue inútil, porque en ese momento llegaron todos los maestros, me levantaron, me empezaron a golpear, aún así ensangrentada, me empezaron a golpear, me patearon, me querían desnudar, decían que me iban a quemar para que escarmentara el gobernador en aquel entonces, Ulises Ruiz Ortiz, para que escarmentara y viera que pues para qué nos había mandado. Yo ahí todavía estaba yo consciente, pero por la herida, pues como si fue muy profunda, pues yo nada más recuerdo que sangraba y empezaba a marearme. Me siguieron golpeando los maestros, me arrastraron, incluso las granadas de gas pues me las ponían en las piernas, me quemaron las piernas, me seguían tubiando con los palos en la espalda, a la altura del, ahora sí que todo el cuerpo. No les importó que fuera yo pues mujer. En sí pues recuerdo que la mayoría eran hombres los que me habían golpeado y me insultaban. No dejaron de golpearme, y fue hasta más tarde cuando ya pues yo ya prácticamente pues yo ya me veía más muerta que viva. Fue cuando dos reporteros, usted recuerdo su nombre, Mario Girón y Carlos Leiva, entre otros, pues me apoyaron a salir. Ellos me quitaron de las manos de los maestros. Me acuerdo que me lograron sacar hacia la calle de la calle de Morelos. Ahí me lograron llevar cargándome. Ya de ahí yo recuerdo que oía muy lejos la ambulancia, no la dejaban pasar los maestros por mí, y cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, dijeron que pues yo ya había fallecido, porque pues yo ya no tenía pulso. Ya tenía mucho tiempo yo que no tenía signos. Entonces fue cuando me subieron a la ambulancia de la Cruz Roja, y aún ahí, o sea, todavía me golpeaban los maestros, y ya fue cuando me lograron sacar de ahí. Yo llego a la Cruz Roja y de ahí soy trasladada al Hospital Civil. Según en el traslado de la ambulancia me dieron electrochoc para reanimarme y yo oía que decían que ya era inútil porque pues yo ya prácticamente había muerto. Y fue mucha angustia. Llegué a la Cruz Roja, dijeron que pues como yo ya estaba muerta, pues me iban a trasladar al Hospital Civil. Fui trasladada al Hospital Civil. Llegando al Hospital Civil, pues dijeron que yo ya había fallecido. Ese fue el reporte de los paramédicos. Y estando ahí en la sala de urgencias, fui reconocida por un jefe de enfermeros y ahí él dio parte a mi familia, él avisó a mi familia. De ahí me fui, ellos se dieron cuenta que yo había tenido un movimiento y me dieron fue de que me dieron los primeros auxilios ahí y ya posteriormente fui trasladada al Hospital de Especialidades, donde permanecí 12 días en estado grave. No recibí ningún apoyo del gobierno, no recibí absolutamente ninguna ayuda. Soy un empresario social. En el 2006 tenía la marca más importante de mezcal, no nada más a nivel local, nacional, sino también a nivel exportación. Y la operación se volvió imposible. La falta de Estado de Derecho por la cual atravesó el Estado y sobre todo la ciudad impidió que siguiéramos operando, sobre todo en el estándar de servicio que requerían nuestros clientes tanto a nivel nacional como de exportación. La logística que teníamos se volvió básicamente imposible y esto no nos permitió seguir creciendo. Con lo poco que teníamos de inventario y con el esfuerzo que hicimos a nivel financiero, logramos todavía ese año ser el principal exportador de mezcal en el país, pero en los años subsecuentes y dadas todas las dificultades que tuvimos, tanto financieras, de logística y operativas, nos vimos en la necesidad de empezar a buscar alternativas que nos permitieran seguir, ¿no? No logramos seguir creciendo. Esto provocó que en el 2009 tuviéramos que vender esta empresa que era tan prometedora. Lo más lamentable de este caso es que la empresa estaba probando de manera exitosa un modelo socialmente responsable que hoy está muy vigente en la industria y que tiene que ver con el enlace con las familias productoras tanto de mezcal como de maguey. Y fue muy doloroso el hecho de no poder seguir con este modelo. Evidentemente, el conflicto y la falta de garantías de parte del gobierno y todas las violaciones de derechos que existían, desde el impedimento de tráfico, de poder transitar libremente, el hecho de que no pudiéramos llegar a nuestras oficinas, tanto el personal como nosotros, inhibió a que nuestros inversionistas siguieran apostando al proyecto. Esto es algo súper complejo porque transitamos de un modelo que yo le vendí a mis inversionistas de responsabilidad social a un conflicto social, y entonces el término social se volvió para ellos la palabra prohibida. No querían hacer nada por Oaxaca más. Yo seguía motivado por hacerlo, pero la realidad es que cuando un inversionista no tiene certidumbre jurídica de su dinero y cuando no existen las condiciones para seguir invirtiendo, lo que sucede es justamente esto. Se toman decisiones abruptas, se llegan a simplemente radicalizar, como justamente sucedió en el conflicto, las posiciones, y mientras mi posición era seguir, bueno, los inversionistas decidieron simplemente no seguir invirtiendo, y no nada más eso, sino liquidar por completo la empresa, lo cual pues era una decisión sumamente complicada. Me tuve que ver en la necesidad de buscar a alguien que pudiera comprar la empresa, no en las mejores condiciones ni en el mejor momento. Creo que los derechos violados en el 2006 a nivel empresarial son clarísimos. También estuvimos sujetos a muchísima presión de parte del gobierno en ese momento, que estaba en el poder en ese momento, para que no actuáramos en consecuencia y no exigiéramos nuestros derechos, lo cual no nada más nos frustró, sino provocó que nos reprimieran, básicamente, que reprimieran nuestro derecho a hablar, que reprimieran nuestro derecho a actuar y que reprimieran nuestro derecho a seguir haciendo un negocio que en este caso tenía un impacto social tan importante. Creo que la conclusión en este caso es que si no existe Estado de Derecho, no puede haber ningún tipo de impacto social a partir de emprendimientos. Y por eso es tan importante que exijamos gobiernos integrales que además partan de la base esencial el respeto a los derechos humanos. En el 2006 también operábamos en conjunto con socios inversionistas una constructora que le daba servicios tanto a particulares como hacía obra pública. Estaba creciendo y la realidad es que era un proyecto también muy prometedor. Justamente cuando comenzamos como empresarios a hablar de la necesidad de que el gobierno actuara en consecuencia y protegiera nuestros derechos, empezamos a ser sujetos a una presión increíble. El sistema se volcó en contra de cualquier iniciativa empresarial que pudiera significar ponerlos en riesgo, así lo veían ellos. En lugar de escucharnos, empezaron a ejercer más presión y más presión. La forma en la cual ejercieron presión para colocarnos en una posición en favor de ellos fue básicamente impidiendo los pagos. Nos debían en ese momento, cerraron la llave, no por cuestiones financieras, sino por una cuestión meramente de control político. Nos tardamos casi 2 años en cobrar las cuentas que teníamos, obra que habíamos ya realizado. Y este condicionamiento es básicamente una violación a los derechos de cualquier empresario. Es muy lamentable que los empresarios estén solamente condicionados a el gobierno como el principal cliente, y esto sucede en Oaxaca, y este es uno de los grandes aprendizajes que personalmente obtuve. También nos vimos en la necesidad de vender esta empresa, pero ahí, bueno, ni siquiera venderla, simplemente liquidarla. Trabajaban aproximadamente 20 personas de forma directa con nosotros, más los empleos indirectos que lográbamos, que dábamos, y simplemente se acabó. Se acabó, y lo único que pudimos hacer es tratar de recuperar una cartera que principalmente la tenía gobierno, y en ese momento, bueno, las finanzas tanto de la empresa como sobre todo las personales básicamente se vinieron a plomo, y esto provoca una serie de se eslabonan estas consecuencias y se trastocan y todo, absolutamente todos los intereses y las intenciones que uno pueda tener para poder reactivar la economía de un lugar como Oaxaca. La realidad es que no quedan nada de ganas de seguir invirtiendo ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo si tus derechos no están salvaguardados. Y en este sentido, haya paz social incluso condiciones para seguir trabajando en un entorno adecuado para los empresarios. Continuamos con otro testimonio. Estamos aquí el 14 de junio del 2015 Pájaros en el Alambre, la cuarta mayordomía de performance sonoro. Esto es Ocupa Radial, 107.3 de FM. Esta mañana nos acompaña Steven Brown. En un momento vamos a volver a enlazarnos con la comisión. Ahorita vamos con Steven. Permítanme. Bienvenido, Steven. Gracias por estar aquí. Bueno, estoy parado. Ok. Uno, dos. Buenas tardes. ¿Está? SMS 2006. Estoy arriba de mi casa viendo cómo los helicópteros disparan gases a los manifestantes. Edgar, 29 de octubre, 16 horas 41 minutos. SMS 2006. Volvió Radio Universidad y también mató la PFP un niño de 12 años. Edgar, 29 de octubre, 20 horas 9 minutos. Miles y miles de policías entrando a la ciudad y ciudadanos saliendo a repudiarlos. Una manifestación pacífica enorme. Oscar, 29 de octubre. SMS, 2006. Sigue en lucha, la gente está resguardando la radio. Ima, 29 de octubre, 22 horas 54 minutos. La PFP no pudo, estuvo terrible. Yo estoy bien, pero respire muchas especies hiperbólicas. Edgar, 2 de noviembre, 18 horas 48 minutos. SMS 2006. En la lucha estuvo cabrón, pero se ganó la batalla. Te cuento cuando te veo mañana. Ten cuidado, detienen a gente carretera. Ima, 4 de noviembre, 12 horas 35 minutos. La locura, me tocó estar ayer en Cinco Señores y el domingo en el Zócalo. Algo se queda, algo pegado al cuerpo. Te quiero. Bruno, 3 de noviembre, 10 horas 14 minutos. SMS 2006. En el retén de Nochislán, sobre todo, cuídate, cualquier cosa, manda mensaje. Hasta la B. Ima, 4 de noviembre, 12 horas 37 minutos. SMS 2006. Sí, mega marcha mañana. Aquí hay tensión y expectativa. 4 de noviembre, 12 horas 17 minutos. SMS 2006. Seguimos aquí en Ocupa Radial 107.3 de FM. Muchas gracias, Steven Brown. Vamos a intentar volvernos a enlazar con la comisión en directo. Escuchen la cuarta mayordomía de performance sonoro, Pájaros en el Alambre. Seguimos. Extrajudicial por parte de aquellos conocidas caravanas de la muerte, que como medida contra insurgentes, como en los peores casos de las dictaduras vistas en Centro y de Sudamérica, implementadas por los gobiernos tiranos y dictadores, implementó el gobierno criminal encabezado por Ulises Ruiz Ortiz, en contubernio con el gobierno federal que entonces encabezaba Vicente Fox Quesada. Hoy, a varios años de aquella gran represión masiva y selectiva, a la vez ante la abierta impunidad que aún impera en Oaxaca por aquellos paradigmáticos crímenes acaecidos en ejecuciones extrajudiciales, y sin que haya poder creado e instituido que juzgue a los responsables de aquellos graves hechos que acabaron con la vida de muchas personas, porque se trata de crímenes de Estado, se crea la Comisión de la Verdad, se entiende que para investigar la verdad real de aquellos acontecimientos criminales y quienes fueron los responsables. Sin embargo, sabemos que esta comisión, impulsada por algunas organizaciones sociales, preinstituida por los órganos del Estado, sus resultados o conclusiones de su investigación no tendrán la fuerza de vinculación para juzgar a dichos criminales, porque al final solo hará una declaración de carácter política. Para el caso de que se allegue de todos los elementos de prueba para ello, lo cual será su obligación. Por lo que respecta al caso del compañero Lorenzo San Pablo Cervantes, manifestamos que en diversos eventos hemos dado a conocer nuestro testimonio, como lo es ante diversos organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, Amnistía Internacional, entre otros, ante el Congreso de la Unión, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya declaración de la Corte tampoco fue vinculatoria y ahí quedó solo para la historia, y más bien en la misma. Siempre trataron de no implicar a los responsables a pesar de haberse recabado todos los datos y detalles del caso. Ante las instancias de Procuración de Justicia, la impunidad impera. Por eso, hoy, no confiados en una instancia más, creada para la investigación de la verdad real y no formal, llamada Comisión de la Verdad. Lo que decimos es que seguiremos exigiendo justicia y desnudando al Estado represor y criminal, y esperamos que cuando menos se recaben todos los datos existentes y el número de víctimas, así como la afectación psicosocial, se señale quiénes son los responsables de tan graves crímenes y se dé a conocer a nivel nacional e internacional y no sea solo un teatro más para entretener al pueblo y engañar a la opinión pública, pues claro, se ve el velo de la impunidad que este gobierno en turno tendió sobre el anterior para proteger a los responsables de los crímenes. Familiares y amigos y compañeros de Lorenzo San Pablo Cervantes, sin justicia no puede existir la paz. Gracias. Le vamos a pedir a Javier Hernández, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, si pudiera tener su intervención. Buenas tardes a todos los que en particular me honran con algo que no corresponde. Yo no soy un testigo de honor, soy una persona que se ve honrada por recibir de ustedes sus testimonios, de todos los otros testimonios que seguramente también residen y permanecen en la sala, y del esfuerzo que hacen los comisionados y el equipo que los apoya para que esto avance. Se dijo en la presentación de mi biografía algo que siempre me lleva a una etapa más joven, al menos en mi biografía. Hace más de 20 años yo fui uno de los investigadores miembros de la Comisión de la Verdad para El Salvador. Yo quiero agradecerte, Alejandro, que me hayas invitado, porque hace pocas semanas se beatificó a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Ese fue uno de los casos que se encomendó a la Comisión de la Verdad en El Salvador para su esclarecimiento histórico. Hace más de 20 años, el esclarecimiento histórico de ese asesinato determinó, y yo fui el investigador encargado, la participación directa del mayor retirado Roberto Dabuisón en la decisión, diseño y orden de asesinar a Monseñor Romero. 20 y más años después, porque el asesinato tuvo lugar en 1980, el Papa da luz verde a la beatificación, proceso de canonización complejo que llevaba ya 15 años en la discusión y en la sustentación. ¿Por qué señalo esto? Porque la verdad se abre paso a veces a paso lento, y se abre paso por la constancia de las familias, de las víctimas, de los deudos, porque ustedes no van a cejar, y ninguna comisión de la verdad debe buscar que ustedes cejen o cedan en su sed de justicia. Las comisiones de la verdad lo que buscan es seguir apuntalando ese camino de justicia, justicia que tendrá que llegar no solo en el contenido histórico de lo que sucedió, que es lo que tiene en manos esta comisión, sino en el contenido último y final de reivindicación, no solo de los ausentes, sino de los presentes que también sufrieron, y de una sociedad que fue herida y lastimada y no olvida esas heridas y ese daño. Hace falta información completa, hace falta información objetiva sobre lo sucedido durante el periodo del 2006. Ha sido una constante el que en todos estos años esta sociedad oaxaqueña no haya perdido el norte sobre lo que significa, en medio de esa lucha por la justicia y el difícil, difícil problema que deben afrontar todas las familias que no han sido no solo resarcidas, sino dignificadas, el de vivir y encarnar y legitimar también un proceso político. Solo encarnando ese proceso político, esta Comisión de la Verdad, pero esta lucha de más largo aliento histórico, podrá unir ambos extremos de la lucha. Cuando, vuelvo a la beatificación de Monseñor Romero, cuando se oficializó la noticia, muchos de los que estuvimos en ese primer equipo de investigadores, algunos habían tenido el encargo de investigar también la masacre de los sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana, otros habían tenido los casos de las masacres del Mozote, campesinos huyendo de la represión, otros habían tenido casos de desaparecidos con nombres menos famosos. Todos volvimos a ponernos en contacto en los diferentes lugares del planeta en el que nos encontramos y nos alegramos. Más de 20 años después, nuestro propio trabajo en la Comisión de la Verdad parecía tener un fruto que no nos esperábamos. La Iglesia Católica abre con el proceso de beatificación algo que no tendrá marcha atrás. 2000 años de historia de una institución como nuestra Iglesia Católica abre 2000 años por delante de dignificación de Monseñor Arnulfo Romero. Muchos de ustedes, tanto aquí como allá, como afuera, han sido víctimas. Algunos incluso lo siguen siendo. No va a haber, tal vez, si no es por justicia, justicia y sentencias a los culpables, consuelo para la rabia y la impotencia que tantos años, hoy marcados con este aniversario, le siguen causando. Pero no habrá resultado si es que con esta comisión y con un sentido de pueblo no seguimos avanzando en procesos que inicialmente resultan obnubilados, oscuros, nublados por las dificultades. Yo quiero terminar diciéndoles que no soy un testigo de honor, soy una persona honrada por estar acompañándolos en este pequeño momento de vuestra historia. Tal vez en el futuro, así como me alegré con mis compañeros de hace un cuarto de siglo de la Comisión de la Verdad de El Salvador, en el futuro, espero muy cercano, me pueda alegrar con estos compañeros y compañeras de la justicia de vuestras causas. Para este pueblo de Oaxaca, donde tantos años de visitas, de trabajo, de aprendizaje, me han enseñado a no solo aceptar, sino a cada vez entender con mayor riqueza y paciencia la complejidad del proceso oaxaqueño. Yo quiero decirle que me llevo en este momento los testimonios de ustedes y todos los otros testimonios que la comisión, los comisionados y comisionada quieran trasladar y compartir a la oficina que represento. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Said al-Hussein, estuve en una reunión con él hace apenas 2 semanas, mira con profundo interés lo que pasa en México, con una necesidad, una sed de entender algo que es cada vez más difícil comprender en el extranjero, que es que hay un pueblo, una sociedad civil todavía lastimada y que sin embargo busca utilizar aquello que tanto el régimen jurídico como las herramientas internacionales ponen a su disposición para hacer más sociedad. Creo que el hecho de que ustedes me inviten no es necesaria y únicamente el abrir un puente hacia ese espacio internacional, sino sobre todo el reforzar la idea de que vamos aprendiendo como pueblos a través de la historia reciente a que herramientas que pudieron ser útiles en otros lugares nos sean útiles también aquí en su contexto y no obviamente, y yo he tomado nota de lo que dijo la señora González, no solo para distraernos de un objetivo fundamental de sed de justicia. Yo termino diciéndoles a todas y a todos que este primer paso que da en esta audiencia pública la Comisión de la Verdad debe ser visto como un esfuerzo para pasos siguientes perfectibles, para pasos siguientes técnicamente más enfocados también en la consolidación de material, no solo para declaraciones políticas, que son importantes porque dignifican, que son importantes porque dan voz y ponen en contexto lo que ustedes sufrieron y siguen sufriendo, sino también para una acción en justicia que corresponderá a los tribunales más temprano que tarde dilucidar. Muchas gracias por el honor de tenerme aquí. Vamos a continuar con testimonios. En ese momento voy a dar mi testimonio, pero en idioma. Niko kuya umil iñu hikakubu yo ushi niko ani lugar nani ne kanto tutu takate ni kaste yukwani hikarani ya nakwana te ni kwa kondena familia te ni kanite ni achi este macun uniki nichi y este cayugoso chilulia hitona kaji no su chiluli huanco hina y ten tikina nayata te macoquini chicón de tuniache en jequina de no de quien taca tutu taca te juan es quien de diso de sugrena de sani hinonaka de te juan teni hinoni te shinitirile ni achide chakiro achide de guate ni hinonano inte ni caningo uniana de ni hinongo de juan de cane de san iscuico ne de san ni ka hino juan di yo sugrete ini uni cani de neka no kutina ni cani de chije de este ni de chico ni inka de taka ni jesu yuna je de ya ni uchi minuto genio de sugrena de ni guada de ni ente en hino uchi minuto tenia chide donda no conchiro ha na kuwa donda na tuni ku donda na te suku yuma ni ku he ni ke na ku te anda ka no ni tu hi na tu ndi ju te wanda ha tu na he te na he ku chiro de wa de tu ji ja u ku ta ri tu ki ke aja u ta ka to o ni ko jo to na ka no he se ko de a ji de te na tu sa ya u he ku chi tu hi ni na no ka ni a chi na hi ni Tijuana te este ni ni ku ni cani de tema de ni ni dentana ni ese de Tijuana te ni cuba no ni es cuando ni un te individuo ni canasta de tema de ni di de buena cuando na cuestiono sinero así de todo tu cuba cuestiona ni ku ni kundindi de tu cuba ni no cona no ni no cona te Tijuana ante ni hikana wana kwan kona hi de ni ka juan de ni wanda de hino no ni base en taga ka en daba no tachiu ni wanda ni achi te no ro ya te wanda que na ben di soro hi antu bi na isto ro ya achi que ne taga hendi ki chi hina hendi ki he na so ni ni kenda kendo she yu ni kendo shu un kendo na ni he ka he estaba andu su no tachi juan a teni achi na hi te yo ate na bo sa na kwa ni nya na ni tu a je con de trona que vero ya te na ki ro hi na ka chi na ora ki ro a chi wana te este ni hi no na wa te de tu na de tu ani kwa na no ka u shi un he ni kwa te wa te ni ke ne ni a chi ni ke de o te na ni Juan Crisóstomo a chi wa de ni ke ne ti wa de ni sa a tu tu wa de ni divi ni ku a tu tu te wa de chiwa ina nana ni ka henta ba no tachi a chi ya de wa tende chiki ngoro ina ro no ana ni no mar ki ngoro u na ro a chi de wa de ni niño ni sa tu tu to ni ki ma na no na de ku ka ba ku su ro a chi tu tu ni ku ku ta ne chin de sa ku ku ka ba ni ku ndi ji ka yo ni sa u ku te na ka no na de wa de este ni a chi na hite yo na be ku ente ni ka ni ta uro atu te chuan ka no do sa te na chi su mani ni ka ni ada hini tu tu ni ka ni ri yo inga ni ka ni ro a chi i chuan ni tu ni tu in ai chuan ate ni ni kun ti hi ni hin de ni sa ate wa de ni sa de tu tu wa de ni hino yo wa te ni hino tu tu wa te ta hi tu ku de inga yo kuanan kien ta na ni pero kiro inga yo chi ya no te chuan ate a chi te tu kutina ni hinuro achi tu te yuan de na ni kakuro y makaku kutiro ya te yuan ate este tu kutana ni chitu be kari tu kutina be y yo no kunero achi de wan antiko tuku yuan te tenesa ya no ni anti ni kunenena ne ni no ni anti ya ni u uni ora te wan ten yuan ten ke u hika en u hijo u shiu yuan este suni suan esa hinungo ha de wan ten nachu ba yo te ya chi be ko ga taka kue enyayu oko ushi nyayu ni ke ko be ko ebe ko ente ke bu u hika yo ushi u te wan ten ni ke he ni hinungo na skiu ke rongo skiu de taka taka te ni hinungo tu go te ni hito na e na ni ju kustu de chi ki de skani de ki de te wan ate ni ko te ni Yuana tenin de sesa y un de secacu en de genitona y ni cotuna mañona nan en el nisto de sana tema de ni cajitona de una stone de secacu y un de sendu ando sa tendaba yo además de macacu cute yoana Yuana te ni de ina no cotna Yuana te este nacanina no hay nani shen cute casa tacate cacuto ojeña tu dito de nani atitude de nyasuen dito va de chi yo shenda se kute en te yo ajina de tu hino de conchi de becana no yo en taka ya yuntabu yo ade de ni taji de inga chi ka he ni un estaba do de ni da no tu chuku yo eu ka he hindaba no tachi helicóptero ni chuni kute de taka oku ushindu nani hino ko inga yo nani Cuicatlán, ni Yuani, y Yona, ya ni Shamuchi, tiene que venir, ni nada, Yuante, Guate, Cuechije de Jehiba, Tunachi, tu Kuni, Kahiba, Takana, yo en Hengo, ni en canto o soco, canto, Tukutri, va a Nika Kishi, y Kishi no, en Ka, en Yu, en Kamahe, no Kishi, no Yu, o Kishi, en Kamayu, allí, Suani, y yo de Yuan, de Yuan, Nakanina. Te takate kaio tu kinga de beka maya junta uka ini beka he yo ngwa na kwata una ni ku iswa ku ya yo eso doy las gracias hasta luego. Vamos a continuar con los testimonios. Buenas tardes. Soy una de las tantas víctimas de los hechos acontecidos en el año del 2006. Tanto del 14 de junio, pero me concretaré a una fecha muy significativa y muy delicada. 27 de octubre del 2006, Casa de Gobierno, Santa María, Coyotepec. Aproximadamente a las 4 de la tarde escuchamos por la radio que se había cometido asesinato de un periodista extranjero en Santa Lucía del Camino. Nosotros nos encontrábamos en una protesta justa y bajo ley enfrente de la Casa de Gobierno en el plantón. Como región de la costa, compañeros de Putla, Pochutla, Pinotepa y Puerto Escondido, nos encontrábamos allí disciplinándonos ante un acuerdo estatal que tenía que ser permanecer en ese lugar hasta que se terminara la mesa de negociación que en ese momento se estaba realizando en la Ciudad de México con el gobierno federal. Nos encontrábamos, y doy fe, en nuestros campamentos, sin armas, haciendo nuestra comida y en espera de información. No habíamos tenido ningún confrontamiento con la población de Santa María Coyotepec. Habíamos vivido y convivido con ellos en santa paz. Al contrario, nos ayudaban, como nos ayudaron en ese entonces muchos compañeros de poblaciones aledañas. Sin embargo, cuando inicia la represión desde Santa Lucía del Camino y pasa por San Antonio de la Cal, a las 4:30 aproximadamente de la tarde de ese día 27 de octubre, puedo todavía recordar el alto parlante que sale del municipio de Santa María Coyotepec con una voz de mujer llamando a la población, azuzándolos para que fueran a desalojarnos, para que tomaran armas y llegaron hacia nosotros. Nosotros siempre permanecimos tranquilos porque sabíamos que no estábamos haciendo ningún daño, que estábamos en una etapa de negociación y que no tendríamos que confrontarnos con nadie de la población. Sin embargo, de un restaurante cercano del lado sur de donde nosotros estábamos, estoy hablando de la carretera que va hacia Puerto Escondido, surgieron hombres vestidos de civil con machetes y con rifles. De los costados surgen policías vestidos de azul, tanto estatales como municipales, y de otro costado surgen cholos con camisetas blancas, pantalones anchos de mezclilla, con palos y con macanas también, y empiezan a perseguirnos. Nos coparon, señores comisionados. Sabían que nosotros estábamos indefensos y sin embargo nos rodearon tratando de alcanzarnos. Nuestros compañeros varones lanzaron cohetes para pedir auxilio, para que las comunidades que estaban cercanas llegaran hacia nosotros. Nosotros tratábamos de tranquilizarnos, sin embargo, el miedo y el terror al ver que nos estaban acorralando hizo que tuviéramos que correr hacia el lado norte y hacia los costados. Muchas compañeras mujeres se fueron hacia los cerros y tardaron días para poder bajar. Otros más se fueron hacia el otro costado y llegaron caminando y corriendo hasta Cimatlán de Álvarez y hasta Jojocotlán. Las personas que llevaban los rifles, primero los llevaban lanzando disparos al aire, pero después lanzaban sus disparos hacia nosotros, hacia mujeres, hacia niños, hacia hombres indefensos. Todos corríamos y yo todavía puedo recordar cómo surgían los policías estatales detrás de la barda de la Casa de Gobierno, con uniforme azul también, con armas, también masacrando a los compañeros. Cómo los compañeros que fueron alcanzados fueron macheteados, fueron desnudados, fueron amarrados, encadenados y llevados hacia la cárcel de Santa María Coyotepec. Se pidió auxilio a la Cruz Roja, nunca llegó, y la única ambulancia que llegó no le fue permitido el paso. Yo fui alcanzada por una bala en el glúteo derecho. Corrimos hacia el lado norte. Los autos que estaban allí estacionados, los campamentos fueron destrozados con palos, con machetes, fueron incendiados, los automóviles también de muchos compañeros, dentro de ellos el mío. Pero eso es lo de menos, compañeros. Eso fue lo menos grave. Lo más grave fue el atentado que hubo en contra de todos mis compañeros y de todos los pobladores que trataron de ayudarnos. Hubo un compañero que abrió las puertas a los compañeros de telesecundaria y que fue alcanzado por gente vestida de civil y que le fueron macheteadas las manos. Él era ojalatero, desde ese entonces no puede trabajar y tuvo que salir del pueblo por el hostigamiento que hubo semanas después y meses después. Hubo gente que les abrió la puerta a los compañeros, pero que después los entregó a la policía. Hubo gente que les abrió la puerta de buena fe y que después tuvieron que salir del pueblo, de la población, por hostigamiento también. El altoparlante, que yo recuerdo muy claramente, gritaba vivas hacia el partido en el poder y hacia el gobernador que estaba en el poder, e instaba a que nos tenían que matar a todos los maestros que estábamos ahí. Fui partícipe de la búsqueda y del encuentro de 14 compañeros de Candelaria, Loxicha, ellos maestros de educación indígena, que se encontraban prácticamente enterrados vivos, escondidos, para no ser encontrados y no ser masacrados también. Doy fe aquí que en ese lugar también, en Santa María Coyotepec, fue asesinado el compañero de educación indígena, Emilio, y que hasta este momento no sabemos quién lo mató y no hemos encontrado justicia. Estoy acá para denunciar por todos estos hechos acontecidos, que yo pudiera durar horas para contarles, porque estos son solamente cuestiones generales, pero hubo golpes, hubo compañeros macheteados en la cabeza y así los tuvieron en la cárcel, desnudos, sin comer, heridos, sin atención médica. Después se los llevaron a la cárcel de Meoatlán y en el transcurso los torturaron psicológica y físicamente. Doy fe entonces, en este momento, de que el 27 de octubre se cometió crimen de Estado y que se laceraron los derechos de mucha gente, no solamente de maestros, sino también de muchos pobladores. Aquí les digo, señores comisionados, que hemos buscado justicia, que estas palabras han ido a otros lugares, que hemos estado en la fiscalía y que no hemos encontrado respuesta tampoco. Hoy he caminado hasta acá, sola, completamente, sin acompañamiento, pero he caminado hasta acá para decir mi verdad. He caminado hasta acá porque sé que hay diferentes formas de lucha y hoy no puedo hacer otra cosa más que denunciar, porque desde ese entonces soy hipertensa y tengo dificultades para caminar, pero mi puño siempre estará levantado, mi esperanza siempre estará abierta, porque soy mujer, porque soy oaxaqueña, porque soy digna, porque todavía confío en el ser humano. Hoy pido justicia en nombre de mis compañeros también de Putla, de Puerto Escondido, de Pochutla y de Pinotepa, aquellos que hoy no están aquí, pero saben que mi voz es la de ellos y que junto con ellos exigimos justicia y confiamos nuevamente en usted, en ustedes. Nuestra esperanza está abierta. Denuncio acá porque no quiero irme sin decirles que la impunidad impera en Oaxaca y que este gobierno no ha sido capaz de darnos una respuesta de justicia. Precisamente por eso me encuentro en este lugar. Gracias por escucharme. Vamos a continuar con otro testimonio a través de un video. Fui a mi esposo en una barricada, Alejandro García Hernández, cuando le llevaba café a las personas que se encontraban en esa barricada el 14 de octubre de 2006, siendo las 2:45 de la mañana, cuando nos encontrábamos ahí, llegó, ya nos retirábamos cuando llegó venía una ambulancia y él me dijo, voy a abrirle paso a la ambulancia, y le dije, no te regreses. Me dijo, voy. Y se regresó, y cuando llegó a donde estaba la barricada, lo interceptó una camioneta en doble cabina, color rojo, una Nissan, creo que era, la vi de lejos, y comenzó a hablar con ellos, y de repente vi que se iba echando hacia atrás, hacia la carretera, y se escucharon los disparos. Nunca me imaginé que le estaban disparando a él, y cayó tirado. Mi hijo corrió a levantarlo, le apuntaron a mi hijo, y llegó otro joven y empujó a mi hijo. Fue cuando tiraron el disparo y le dieron en el hombro al muchacho, y de ahí agarraron, se fueron a toda velocidad pasando frente a mí, pero afortunadamente no me vieron. Y después corrió mi hijo y me fue a buscar y me dijo, mamá, balacearon a mi papá. Yo corrí a auxiliarlo en la misma ambulancia a la que él le fue a dar paso. A esa ambulancia lo subieron, nos subieron, me llevaron a mí con los dos heridos, y dijeron que nos llevaban al hospital civil, y no agarraron rumbo al hospital de especialidades. Y ya cuando íbamos llegando a la barricada de San Bartolo, me dijeron, se está quemando la ambulancia, bájese. Y me bajé, pero sobre el camino yo les dije, ¿por qué no le dan los primeros auxilios? Y me dijeron, no somos paramédicos. Y pues sí, la verdad, sí me asusté. Y cuando llegamos a San Bartolo, lo dejaron, empezaron a checar la ambulancia y me dejaron ahí con los heridos. Entonces yo pedí auxilio y llegó una camioneta igual. Llegaron unas personas y le dije que no, porque una camioneta igualita era donde iban los que habían disparado. Y me dijeron, no, somos maestros. Y ellos fueron los que nos llevaron al hospital. Y de ahí pasaron muchas horas, me dijeron que no había anestesiólogo, yo traté de buscar uno, llegó, no lo dejaron pasar porque no pertenecía al hospital, y pasaron más horas. Él falleció a las 2 de la tarde, me vinieron avisando hasta las 4 de la tarde cuando ya, porque pues ya estábamos presionando para que nos dijeran. Y hasta ahorita ha pasado el tiempo, y no ha habido nada de justicia para nosotros. Yo me quedé con mis hijos y pues la verdad sí yo pido y exijo justicia, porque ya son 9 años, y posteriormente hace como unos 3 años platicando por ahí con un médico, resultó que era uno de los que venían en la ambulancia, y me dijo que siempre hacían así, que dejaban pasar el tiempo para que los balaceados murieran y no pudieran identificar a sus agresores. Y la verdad, cuando me estaba contando eso, pues yo no sabía ni qué hacer. Él nunca se imaginó que a quién se lo estaba contando, pero me dijo, ¿por qué cree que ahora soy jefe en este hospital? Y resultó que cuando ya, ahorita que para que ya está el nuevo gobierno, pues esa persona ya no está acá, ya quién sabe para dónde se fue. Y él me dijo que andaban en una Así andaban en ambulancias, a la que los maestros le llamaban la caravana de la muerte. Pero pues a todas esas personas fueron les dieron algo por lo que anduvieron haciendo. Y le dije que si no, yo le dije, y no siente usted feo que con la sangre de los asesinados, ustedes los que participaron en eso, les hayan dado puestos importantes. Me dijo, el dinero es el dinero. Y la verdad, sí, yo me sentí muy mal y pido justicia y que se nos repare el daño a todas las víctimas del 2006, porque sigue habiendo más víctimas hasta ahorita. Pero sí quisiera que a todas esas personas nos hicieran la reparación del daño, sobre todo la justicia para nuestros asesinados, porque no son caídos, son asesinados porque los mataron. Transmitiendo en Ocupa Radial 107.3 de FM. Reflexionamos juntos sobre el conflicto de Oaxaca del 2006. Seguimos transmitiendo. Nosotros continuamos aquí en Ocupa Radial, la cuarta mayordomía de performance sonoro de Pájaros en el Alambre. Hoy, 14 de junio del 2015, a 9 años del 2006, estamos haciendo una reflexión colectiva. Seguimos enlazados a la sesión pública de la Comisión de la Verdad de Oaxaca. Escúchanos, 107.3 de FM. Pues parece que tenemos fallas de origen con la transmisión de la comisión. Buenas tardes. Ahí vamos, comisionados. Ya, estamos al aire. Buenas tardes, pueblo. Mi nombre es Virgilio Teófilo García Sarabia. Mi lengua materna, mixteco. Hoy vengo a darle mi primer testimonio durante hace 9 años... que fue la lucha magisterial. Nunca lo he podido extender más que a mi familia y a mis hijos. En el 2006 representaba a Padre de Familia y era presidente de Padre de Familia. Para estar en aquellas luchas populares de nuestros pueblos, del régimen priista, desde los pueblos más marginados del estado hasta la gubernatura, que era Ulises Ruiz. Éramos golpeados desde nuestras escuelas, y es por eso que a partir de esa fecha arranqué a personalizar de corazón y caminar con los hermanos y hermanas del magisterio. Un sinfín de veces, más de 6 meses, viví en Oaxaca. dejando a mi familia, pasándome como barrentero, pasándome con unos compañeros que conocí en uno de los mercados, por ser perseguido de las policías, me escondía en los tambos de basura. Y uno de ellos me decía: hermano, para que no te detengan, llévate este montón de discos y pásate como vendedor. Hasta en estas fechas nunca lo he podido decir ante ustedes como comisionado. He venido durante años con este espesor, el cambio de mis ideales, el cambiar a mi pueblo, el cambiar a mis paisanos de la Mixteca, de los valles centrales, del Istmo y de la costa. Fuimos 6 personas jóvenes. En ese tiempo decíamos que éramos jóvenes porque veíamos a maestros mayores de edad con nosotros. Salimos de aquellos pueblos de diferentes lugares para decirles que también fuimos perseguidos y golpeados, pero también le dimos batalla al asesino de Ulises Ruiz. No logramos la victoria, pero para nosotros también fue un paso muy importante para Oaxaca, para nuestros pueblos. Y lo único que nos queda decir y pedir es justicia. Si no hay justicia para nosotros, no habrá paz para el gobierno. Lo que pedimos, al menos en lo personal, llévense esta palabra que se llama justicia. Si no vemos a los agresores, a los que han desaparecido, a los que han dado muerto, a nuestras hermanas y hermanos, como el caso de Betty Cariño y Yiri Yacola, no habrá paz en el estado. Actualmente no habrá paz a nivel nacional. Gracias. Continuamos con otro testimonio. Nosotros continuamos aquí en Ocupa Radial, en el 107.3 de FM. Estamos conectados en vivo con la sesión pública de la Comisión de la Verdad de Oaxaca. Escucharemos otro testimonio a continuación. Buenas tardes a todos los integrantes de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, a todas las compañeras, compañeros de las organizaciones civiles, a los invitados de honor, a los testigos que hoy nos acompañan, a los compañeros y compañeras víctimas del 2006-2007. Mi nombre es Felipe Sánchez Rodríguez y soy uno de los 135 presos políticos y de conciencia del 25 de noviembre. Aunque tiene 9 años de los sucesos ocurridos durante el 2006 y el 2007, felicitamos que finalmente se haya creado una Comisión de la Verdad para investigar lo acontecido. Según mi percepción, lo que en un comienzo era un conflicto laboral de la lucha por la democracia e independencia sindical que inició el 1 de mayo de 2006 con una marcha conmemorativa por el Día del Trabajo, la cual se queda por varias semanas en plantón en el Zócalo de la capital oaxaqueña y calles aledañas, derivó en un conflicto social que trastocó a varios sectores de la sociedad oaxaqueña. El rechazo de la brutal represión que vivió el magisterio el 14 de junio de 2006 se convierte en solidaridad y en un movimiento social que mueve a miles de simpatizantes de los diferentes sectores, entre ellos a las organizaciones sociales. El 25 de noviembre, alrededor de las 7:30 de la noche, después de haber participado en la marcha, en donde las y los manifestantes exigíamos la salida de la PFP de Oaxaca, mi amigo Edgar y yo nos dirigíamos a la estación de autobuses ADO para tomar un taxi y dirigirnos a nuestros respectivos domicilios. A la altura de la iglesia de Guadalupe, dos personas de sexo masculino, vestidas en civil, a bordo de una camioneta Nissan sin logotipo, con lujo de violencia, injurias, golpes, amenazas y con pistola en mano, nos suben a la camioneta y nos tiran en la batea. Durante el trayecto y con la bota de uno de nuestros captores sobre la cabeza, nos llevan a lo que creo era una casa. En un cuarto pequeño y con las manos atadas en la espalda, una persona con el rostro cubierto con un pasamontañas nos golpea los costados a la altura de los riñones, en la espalda, y en lo personal me aplican toques eléctricos en la nariz. Me amenaza con cortarme los dedos pulgares y con matarme si no le digo quién me contrató para participar en el movimiento, cuánto me pagan y quiénes eran los líderes. Después de un par de horas de estar en ese lugar, con mi propia camisa cubriéndome la cabeza y el rostro, junto con mi compañero, me sacan de la casa y me llevan a otro lugar en un vehículo, a la orilla de una calle. Ahí, después de un rato de estar de rodillas sobre la grava, con un miedo a la incertidumbre de lo que fuera a pasar y en espera de lo peor, de repente nos dan la orden de gritar nuestros nombres fuertemente, por lo cual considero que era un grupo de aproximadamente 15 personas las que ahí nos encontrábamos, quienes después fuimos aventados y apilonados uno encima del otro en la batea de otra camioneta y trasladados a lo que ahora sé que fue el reclusorio Tanibet en la población de Tlacolula. Sin podernos comunicar con nuestras familias y sin derecho a una defensa legal, sucios, sin haber probado alimento alguno y con un frío que calaba hasta los huesos. Así estuvimos durante horas, para después ser llevados ante el juez, un hombre quien sentado frente a una máquina de escribir nos pedía nuestros nombres a un grupo como de aproximadamente 40 personas, a quienes, aparte de mi compañero, nunca antes en mi vida había visto. Cuando terminó de redactar el acta, nos la leyó en voz alta y con la inconformidad de varios de los presentes, oímos las acusaciones por parte del Estado: incendio a edificios públicos y particulares, sedición y asociación delictuosa. Poco antes de que saliera el sol, fuimos trasladados en varios autobuses de pasajeros, con los vidrios cubiertos con papel periódico, hacia el aeropuerto Benito Juárez de la ciudad de Oaxaca, de donde seríamos llevados al penal de mediana seguridad del Rincón en Tepic, Nayarit. Durante días, para nuestros familiares y la sociedad, estuvimos en calidad de desaparecidos. Fuimos tratados como peligrosos criminales. Desde que bajamos del avión con rumbo hacia el penal, las burlas por nuestra estatura, los golpes y las frases discriminatorias de los policías con uniformes de la PFP no cesaban. Recuerdo cómo uno de ellos, al vernos bajar del autobús, exclamó: "Miren, estas chingaderitas están haciendo tanto desmadre en Oaxaca". Un trato denigrante al ingresar al penal del Rincón en Tepic, Nayarit. Todos en fila, al principio parados y después sentados sobre el piso, con las piernas recogidas hacia el pecho y con la cabeza entre las rodillas, y a los costados, custodiados por policías y perros, los cuales mordieron a más de uno de nosotros. Uno a uno pasaba para dar sus datos, para después quitarse la ropa enfrente de todos y todas, y enseguida pasar con una mujer, quien hacía que nos pusiéramos frente a la pared, de espaldas hacia ella, que nos agacháramos y nos abriéramos nosotros mismos los glúteos para que nos revisara, sin respeto a la identidad personal, sin atención médica ni psicológica. Después de ponernos un uniforme del reclusorio, pasamos a otro espacio en donde me cortaron el pelo, el cual tenía crecido hasta media espalda y era parte de mi identidad personal. También me obligaron a que me afeitara la barba y el bigote con un rastrillo, con el cual ya se habían rasurado no sé cuántos compañeros más, sin tomar en cuenta las medidas de precaución para evitar la transmisión de enfermedades contagiosas en caso que alguno de ellos la tuviera. La estancia en el Ceferezo del Rincón, durante mi estancia en el Rincón, viví en primer lugar una gran incertidumbre debido a que no sabía cuánto tiempo iba a estar allí sin la oportunidad de salir al patio. Todo el tiempo en una celda aproximadamente de 2x4 metros, incluida en ese reducido espacio el WC. La comida en repetidas ocasiones se encontraba en estado de descomposición, sin poderme cambiar de ropa y ni siquiera poder lavarla. Durante cerca de un mes que estuve en este penal, solamente una vez tuve la oportunidad de recibir la visita tras un cristal. Ellos fueron un sobrino que, con apoyo de mis compañeros de la red del Foro Oaxaqueño de la Niñez, pudo trasladarse hasta Tepic, Nayarit, y la visita del compañero Otón Cuevas, director de la organización Centeotl, y quien entre muchas otras personas le dio seguimiento a mi caso. El sadismo de un custodio, había un custodio que cuando a él le tocaba hacer guardia en nuestro pasillo, llegó como a las 3 de la madrugada, golpeando la reja con la macana y gritando para que nos levantáramos. Nos dejó un rato parados y minutos más tarde regresó gritando: "¡Hagan patria, cabrones! ¡Canten el himno nacional!". Todos empezamos en coro a cantar el himno. Caminando frente a las celdas, pedía que cantáramos más fuerte. Cuando terminamos, todos quedamos en silencio y de pie. Un poco más tarde, regresó el custodio y nos ordenó que nos acostáramos. En ese mar de incertidumbre, de sueños y añoranzas, siempre tuve la esperanza de que pronto nos traerían de regreso para Oaxaca y nos pondrían en libertad. Con ansia esperé el 1 de diciembre, la toma de posición del nuevo presidente de México. Después, el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Pero en esas fechas tampoco pasó nada. Finalmente, en la madrugada del 22 de diciembre, llega nuevamente un custodio y nos dice que tenemos 5 minutos para que juntemos todas nuestras cosas. Quien no lleve todo se quedará en el penal. Con gran desesperación me puse a juntar las cosas, las cobijas y almohada, y todo lo puse en medio de la sábana, y como pude la amarré, me colgué el paquete al hombro y me eché el colchón a la espalda. Cuando salí del pasillo donde se encontraba mi celda, me di cuenta que era una mañana fría y lluviosa. Para colmo de malas, a medio camino se abrió el nudo del paquete y las cosas cayeron al piso. Con gran desesperación empecé a juntar las cosas y un compañero que venía atrás de mí me ayudó. Nuevamente nos llevaron al aeropuerto y esta vez para volar de regreso a Oaxaca. Ese mismo día por la tarde nos encontrábamos nuevamente en Tanibet. Por la presión que ejerció el movimiento social, pudieron pasar a visitarnos las integrantes de la pastoral penitenciaria de Tlacolula. El resto de mi vida no se me olvidará las palabras de una mujer de la tercera edad que con su canasto, con pan de yema me dijo: toma, hijo. Cuánta solidaridad, cuánta valentía demostraban sus palabras. Allí, en Tanibet, tuve la oportunidad de recibir la visita de las compañeras y compañeros de las organizaciones sociales, de los sacerdotes y de los psicólogos, de la Solidaridad Internacional, de recibir las cartas de los niños y las niñas de Calpulli y de Sempio, la coalición de maestros y promotores indígenas del estado de Oaxaca. Eso me dio una gran fortaleza y el sentimiento de que nunca había estado solo. El día 6 de marzo de 2007, por la noche, gracias al apoyo de la LIMET, salí del penal de Tanibet. Durante poco más de 3 meses habían encerrado mi cuerpo, pero mis pensamientos y mis sentimientos siempre fueron libres. En la cárcel del rincón de Tepic, Nayarit, reafirmé un sentimiento de pertenencia hacia nuestra tierra y a la lucha social de los pueblos de Oaxaca. Hoy estamos aquí, los integrantes de las organizaciones civiles, para exigir el derecho a que conozcamos la verdad, a saber lo que realmente pasó en los años 2006 y 2007. Y qué lástima que no se hayan también incluido los años del 96, de 1996. Estamos aquí para contribuir en la lucha contra la impunidad, para que haya justicia, para que se castigue a los culpables y a los asesinos. Las desapariciones forzadas, las múltiples violaciones a los derechos humanos, para que todas estas cosas no se vuelvan a repetir, porque el delito que no se castiga es un delito que se repite. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias a todos y a todas. Continuamos con otro testimonio. Todas las personas y a la comisión. Es muy triste para nosotros los familiares escuchar todos estos testimonios, no solamente el mío, sino de los compañeros que han hablado. Es un sentimiento que nos gana, pero que tenemos que tener fuerzas para seguir adelante. Voy a leer el testimonio. Yo soy Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que junto con el señor Edmundo fueron desaparecidos hace 8 años aquí en la ciudad de Oaxaca. ¿Quiénes son Edmundo y Gabriel? Edmundo y Gabriel son originarios del estado de Oaxaca. Son luchadores sociales que pertenecían al Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario, grupo insurgente existente en México desde hace ya más de 40 años. Ambos realizaban actividades de formación política y concientización en diferentes sectores populares, así como en el interior de su organización. Tanto Edmundo como Gabriel mantuvieron la clandestinidad su actividad política en esta organización. Nuestras familias se enteraron de esta situación al momento en que se denunció su desaparición y con los años hemos podido conocer algo acerca de su militancia por información hecha pública por parte de su organización. En los hechos, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya fueron detenidos desaparecidos el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca. En diversos medios de comunicación nacional y local se expresó que los agraviados habían sido detenidos en un operativo conjunto entre las fuerzas del orden municipal y estatal. Entonces, Agencia Federal de Investigación, hoy Policía Federal Ministerial, la entonces Policía Federal Preventiva, hoy Policía Federal del Ejército y la Armada de México, en el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Dicho operativo se realizó en las cercanías del hotel llamado Del Árbol, que se encuentra ubicada en la calzada Francisco y Madero, en el centro de la ciudad de Oaxaca. Por información vertida mediante comunicados públicos del EPR, notas periodísticas del medio locales nacionales y las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional, se ha podido establecer como un hecho sólido de la detención y posterior desaparición de Edmundo y Gabriel en operativo policía militar información, como la vertida por el analista Carlos Ramírez destaca, que se filtró en ciertos círculos policiales de Oaxaca que el día 25 se encontraban en las mazmorras de la Procuraduría Oaxaqueña detenidos y en muy malas condiciones. Dos miembros del EPR, la entrada y salida de médicos fue un indicador del estado de gravedad de los detenidos. Este mismo día ambos fueron sacados de las mazmorras en camilla y transportados a la Ciudad de México, presumiblemente al campo militar número 1. Dada la presencia en este momento de miembros del ejército, dicha hipótesis ha sido una de las seguidas dentro de la averiguación previa PGR Seido y OEITA O47-28, en la cual un testigo protegido, que era agente de la Policía Ministerial del Estado de Oaxaca, declaró que él había estado de guardia en la Procuraduría Estatal y se percató que llevaron a dos personas muy golpeadas a los separos de dicha institución, siendo este quien registró en el libro correspondiente los nombres de ambos detenidos y que recuerda que el nombre de uno de ellos coincidía con el de Reyes Amaya. Aunado a lo anterior, por el 10 de agosto de 2007, dos personas que se identificaron como militares y que acudieron a las oficinas de la Organización Social Izquierda Democrática Popular informaron que los dos desaparecidos se encontraban vivos y recluidos en el campo militar número 1 en separos presuntamente adjunto a la puerta. Derivado de estos hechos y a los trabajos de investigación del campo que realizó la entonces Comisión de Mediación, integrada por varias personalidades y que se creó para mediar entre el PDPR y el EPR y el gobierno, el 13 de febrero del 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 07-2009. Dirigida a los tres niveles del gobierno, al entonces secretario de Gobernación y al entonces gobernador del estado de Oaxaca y al entonces presidente municipal de Oaxaca. Antes que yo le pase a mi compañero, a mi compañera Nadine para que participe, quiero darle las gracias a la LIMET, que fue una de las principales que al principio nos apoyó con esa fuerza que tenían y en ese momento como familiares nos hacía falta tener ese valor para estar en este momento aquí. Es terrible. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Nadine Reyes Martínez, soy hija de Edmundo y Reyes Amaya, quien, como dijo mi compañera, junto con el señor Gabriel, fueron desaparecidos en esta ciudad. Continuidad al testimonio, queremos comentarles que, bueno, a lo largo de la indagatoria que hemos podido nosotros dar seguimiento en la investigación, que actualmente cuenta ya con más de 32 tomos, hemos ubicado que en diversas actuaciones se ha dado como prioridad investigar más al Ejército Popular Revolucionario más que a los hechos que motivaron la desaparición forzada de Edmundo y de Gabriel, así como a orientar las investigaciones a dar por muertos a nuestros familiares, enfocándose a la línea clara de investigación. De igual forma, se han limitado a investigar únicamente a personas y servidores públicos del Estado de Oaxaca, dejando fuera la participación de agentes federales como el Ejército y otras corporaciones en los hechos. Oficialmente y por escrito ante un juez de amparo, cuatro posibles teorías respecto a la desaparición. Uno, que los desaparecidos un hotel denominado El Árbol y entregados al Ejército Mexicano. Dos, que fueron detenidos por el jefe regional de la Agencia Federal de Investigación, hoy Policía Federal Ministerial. Y tres, que fueron detenidos en un vehículo Volkswagen en la carretera México-Puebla por la entonces Policía Federal de Caminos. Cuatro, que fueron detenidos por elementos de la Policía Ministerial del Estado de Oaxaca pertenecientes a la Fuerza Policial de Alto Rendimiento FEPAR, bajo el mando de Pedro Hernández, sin ser presentados ante una autoridad ministerial. Así, ante la demora, el 4 de septiembre del 2013, presentamos los familiares, junto con nuestros representantes legales, un juicio de amparo por los actos de desaparición forzada, mediante el cual, el 19 de junio del año pasado, se obtuvo una importante resolución del Poder Judicial de la Federación, en la cual se ordena a 28 autoridades federales y estatales que practique las siguientes diligencias. Uno, que se trasladen a los lugares de posible detención u ocultamiento y en especial realicen la búsqueda de Edmundo Reyes Amaye y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en las principales instalaciones militares. Dos, que tomen comparecencia a los funcionarios de la PGR, a funcionarios estatales o mandos militares que estuvieron en funciones en mayo del 2007. Y tres, que informen sobre la inhumación de cadáveres en los centros de detención o solas militares que pudieran coincidir con la de nuestros familiares. Asimismo, esta resolución indica que dichas autoridades deberán ordenar a los funcionarios competentes que se realicen las diligencias necesarias para cumplir con lo anterior e incluso crear comisiones especiales para localizar a Edmundo y a Gabriel. Ante esto y dada la importancia de esta resolución, los representantes y los familiares nos dimos a la tarea de formar esta comisión civil de seguimiento y búsqueda para lograr la localización de Edmundo y de Gabriel, la cual está integrada por personalidades, defensores de derechos humanos, así como por los abogados y familiares. Sin embargo, a casi cumplirse un año de haberse emitido esta resolución judicial, no ha sido acatada. Este 25 de mayo se cumplieron 8 años de la desaparición de nuestros familiares y a pesar de haber obtenido suficiente documentación que acredita la responsabilidad del Estado en estos hechos y de haber logrado esta importante resolución judicial, el Estado sigue manteniendo la impunidad del caso, negándonos como familiares el derecho a la verdad y la justicia, así como también la reparación integral del daño, la cual obtendríamos si y solo si se presenta con vida a nuestros familiares. Por lo anterior, exponemos en esta audiencia que denunciamos al Estado mexicano por la responsabilidad de cometer el crimen de desaparición forzada de personas cometida en contra de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Y los exhortamos a que esta comisión solicite al ministro presidente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el expediente 222/2015 en relación al incumplimiento de la sentencia de la resolución emitida, ya que esta resolución judicial siente un precedente histórico en nuestro país y que de acatarse abriría el camino no solamente para responder y resolver el caso de la desaparición de nuestros familiares, sino muchos otros casos más. Muchas gracias. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Enseguida le vamos a pedir a Carmen Aristegui que nos dé sus palabras. Gracias a todas y a todos. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y nosotros con ustedes en este encuentro verdaderamente importante. Estamos siendo partícipes de una sesión, de una audiencia pública, de un encuentro sui generis, un ejercicio no visto en nuestro país por las connotaciones y las implicaciones que tiene precisamente lo que aquí estamos viviendo. Permítanme tomar algunas notas de lo que he podido ver. Permítanme aquí, junto con ustedes, ensayar algunas ideas y reflexiones a partir de este intenso, importante, entrañable ejercicio de escuchar, de mirar, de seguir de cerca, en carne viva, lo que ha sucedido en todos estos años. Este domingo 14 de junio, estamos viendo cómo aquí en Oaxaca, en esta sesión pública convocada por esta Comisión de la Verdad, creada hace menos de 2 años y cuyo trabajo se ha desarrollado sin aspavientos, con discreción y estamos seguros que con eficacia, al final de su mandato, al final de lo que van a tener que entregar el próximo año como sus conclusiones. La Comisión de la Verdad que nos ha llamado aquí, la Comisión de la Verdad se instauró en octubre de 2013 a partir de un decreto, el decreto 2056 de la legislatura 61, que crea esta comisión para investigar los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007. Este ejercicio que estamos viviendo el día de hoy en Oaxaca, además de importante, es inédito, porque las víctimas de este conflicto han tomado la palabra en público, porque esta palabra en público que narra lo vivido de aquellos sucesos tiene una implicación que debe trascender al propio ejercicio del testimonio. Porque esta Comisión de la Verdad no ha surgido de la nada, ni está hecha para la nada. Está hecha para escuchar, para recabar testimonios, para recoger las evidencias, la información que constituya un testimonio de verdad. Una tarea que debe tener implicaciones mayores y posteriores. Una Comisión de la Verdad que, como dije, se creó a partir de un decreto y de una decisión de quienes están llamados a representar a la sociedad y, en este caso, al pueblo oaxaqueño. Lo que aquí sucede y lo que ha sucedido en fechas anteriores y lo que deberá suceder en un futuro no muy lejano tiene que ir de la mano, sí de la verdad, sí de la memoria, pero por supuesto de la justicia y sobre todo de la justicia. La materia prima testimonial, documental, informativa y de investigación debe tener una repercusión directa en los procesos de justicia que la sociedad oaxaqueña exige desde hace casi ya una década. Esta es una sesión poco común, conducida por esta comisión creada ex profeso para conocer qué fue lo que pasó, cómo fue que pasó, quién es responsable de qué y en dónde están los procesos de justicia que sobre aquellos hechos deberían existir y deben existir. Se trata también de crear condiciones para restablecer el tejido social, los puentes de entendimiento y ensayar los caminos que permitan la no repetición de episodios como estos que han traído muerte, cárcel y represión. Como digo, es esta una experiencia sui generis. La recuperación de testimonios de este domingo ha sido antecedida por talleres y por reuniones con las víctimas, de las que se han obtenido informaciones para seguir investigando ¿cuáles fueron los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca en aquellos años? Y lo que continúa, porque no se puede decir que lo sucedido quedó en 2006 y 2007, continúan las violaciones graves a los derechos humanos por sucesos posteriores y por los que siguen vigentes en su exigencia. Acabamos de escuchar el testimonio por las desapariciones y desde luego eso es un hecho continuado que no podrá resolverse hasta que aparezcan con vida precisamente quienes han desaparecido, quienes han sido desaparecidos. La movilización magisterial iniciada en mayo de 2006 pretendía cumplir o hacer cumplir reivindicaciones históricas del magisterio oaxaqueño, del magisterio mexicano. En este caso, en aquel mayo de 2006, se pretendía la rezonificación, aquella zona 2 para pasar a la zona 3, de los ingresos de los maestros oaxaqueños, se buscaba mayor número de plazas, se buscaban diversas mejoras financieras para el sector, la basificación de quienes laboraban bajo el régimen de honorarios, eran algunos de los 17 puntos que lograron aglutinar en un primer momento a una gran parte del magisterio oaxaqueño frente a autoridades que lejos, muy lejos de conducir el conflicto hacia zonas de conciliación, optaron por una respuesta autoritaria y tomaron el camino de la represión. La represión, la tortura, los asesinatos, los encarcelamientos de maestros, maestras y activistas por motivos políticos desplegaron con mayor fuerza las marchas multitudinarias y los actos de protesta que se extendieron hasta la capital del país. En meses, hoy lo recordamos todos y todas, en meses aquel conflicto, aquella movilización magisterial se aceleró y escaló de movimiento de maestros hasta convertirse en una verdadera revuelta social. El histórico desalojo del 14 de junio, el histórico desalojo del centro de la ciudad de Oaxaca, el 14 de junio de 2006, generó el punto de no retorno. A los maestros y maestras se les unieron todo tipo de organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles. De las reivindicaciones magisteriales se pasó a las proclamas libertarias. Estamos viendo cómo se cumplen en este junio de 2015 nueve años de que representantes de más de 70 organizaciones sociales, sindicales y populares emitieron una convocatoria para constituir formalmente la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca. La primera reunión constitutiva de esa organización se realizó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez, Oaxaca. Oaxaca se convirtió en foco de atención nacional e internacional. Gente instalada en barricadas, incendios, toma de medios de comunicación, desalojos, enfrentamientos, encarcelamientos y represión pusieron en el límite al gobierno estatal de Ulises Ruiz y al gobierno federal de Vicente Fox. El gobernador Ruiz no cayó de milagro. México es un país que ha acumulado a lo largo de su historia conflictos que derivan en hechos violentos, irrupciones sociales que desembocan en violaciones masivas a derechos humanos y toda clase de situaciones que resultan en abusos y atropellos que en la mayoría de los casos se mantienen cubiertos por la impunidad, el disimulo y el silenciamiento. El descontento acumulado, la frustración y el desencanto de una sociedad provienen en buena medida de todos estos hechos que se acumulan, que no son procesados, a los que no se les da seguimiento y de los cuales la autoridad no quiere hacerse cargo. Que pase el tiempo, que se deje de hablar de lo que en su momento fue escándalo, que la gente olvide y que nadie pida ya que se den explicaciones. Eso es lo que conviene a los gobiernos autoritarios y sin vena democrática: el silencio y el olvido. Por eso es muy importante lo que estamos aquí viviendo. Precisamente por eso es muy importante que estemos aquí reunidas y reunidos con ustedes, en primerísimo lugar, convocados por esta Comisión de la Verdad, compuesta por un puñado de gente comprometida que apuesta exactamente a lo contrario, que apuesta a la palabra que aquí se está escuchando, a la memoria y a la rendición de cuentas. Su tarea es fundamental, su tarea es una tarea principalísima, no solo para escuchar, para recoger testimonios, sino para exigir, a partir de las conclusiones a las que lleguen en el documento que se espera para el año que entra de esta Comisión de la Verdad, para que esto fundamentalmente signifique y sea el paso a la justicia. La impunidad no cabe más. La desmemoria es inaceptable. Lo que aquí se ha escuchado es la exigencia básica de la verdad, de la memoria, de no olvidar y de exigir justicia para todas y para todos los que han sido víctimas a lo largo de estos años. El pueblo de Oaxaca tiene un expediente abierto y esta Comisión de la Verdad tiene un desafío mayúsculo. La exigencia está ahí. Yo confío en que sus trayectorias, su biografía, su compromiso se traduzca precisamente en un documento, en una exigencia que se traduzca en procesos de justicia, de todo lo que aquí hemos oído y visto y de lo que nos falta por saber. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes y compartir estas pequeñas reflexiones en un ejercicio inédito que debe ser histórico, por lo que representa precisamente hablar, decir y exigir justicia en procesos de violaciones graves a derechos humanos como los que Oaxaca ha vivido a lo largo de estos años. Gracias por estar aquí. Vamos a continuar con un video de otra persona. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ramiro Aragón Pérez, originario del estado de Oaxaca. Y soy una de las personas que... de las cuales fueron violados sus derechos humanos en el movimiento del 2006 en el estado, en la ciudad de Oaxaca. Fui aprehendido junto con mis dos amigos, Elionaí y Juan Gabriel Ríos, la noche del 9 de agosto del 2006. Nosotros fuimos interceptados por personas vestidas de civil y que conducían un auto suru, ¿no? Y nos detuvieron y estas personas iban fuertemente armadas. Cuando nos detienen, ellos nos piden nuestras identificaciones y al notar que mis dos compañeros eran maestros, hacen algunas llamadas por teléfono a estas personas y de ahí nos suben a una camioneta, nos amarran de las manos nos quitan nuestras identificaciones y nos suben a una camioneta y a nosotros nos llevan hacia otros callejones de la colonia San Felipe. Y ahí estaba una Ben, una camioneta blanca Ben, y nos introducen en esa camioneta, ¿no? Al interior ya había personas esperándonos y ahí fue donde empezaron a golpearnos, a agredirnos, a insultarnos y amenazarnos también, ¿no? De que nos iban a matar y que como tenían nuestras credenciales también, nuestros domicilios, que iban a ir a nuestras familias, ¿no? Amenazándonos que iban a violar a nuestros familiares, a nosotros. Y adentro nos empezaron a golpear, ¿no? Y pues fue muy, muy sangriento. Uno de ellos sacó una botella, quebró la botella y con eso empezó a cortar un poco de la oreja de Leonaí. Nosotros pues no podíamos hacer nada porque estábamos amarrados de las manos, nos pateaban, nos golpeaban. Y la camioneta empezó a caminar. Y durante ese transcurso hubo muchas amenazas, ¿no? Y golpes, nunca dejaron de golpearnos. Hasta que la camioneta en un punto se para y ahí estas personas nos entregan a la policía estatal. Y las policías nos agarran y nos botan prácticamente en la parte trasera de la camioneta, en la caja. Nos botan ahí y nos conducen, ¿no? Sin decir nada. Hasta que finalmente en la madrugada agentes de la PGR llegan a traernos, ¿no? A trasladarnos y nos trasladan hacia la PGR en la ciudad de San Bartolo, Coyotepec. Todavía sin informarnos por qué habíamos sido detenidos ni cuáles eran los cargos que teníamos. Y no es hasta cuando nos presentan y a rendir nuestra declaración que es cuando nos informan que los policías habían dicho que nos habían detenido portando armas de uso exclusivo del ejército y por eso nos habían detenido y que pertenecíamos a una pandilla y que estábamos peleándonos en la calle y inventan una historia, ¿no? Y las armas que le imputan a mis dos compañeros no eran un delito grave, así que ellos pueden salir bajo fianza y que más tarde ellos serían declarados culpables, pero porque no tenían antecedentes penales pudieron condonarles la pena que de la cual fueron objeto. Pero el arma que a mí me habían adjudicado decían que no alcanzaba fianza. Entonces yo soy trasladado al penal de Cimatlán de Álvarez, Oaxaca, y ahí donde pasé todo este tiempo desde el 12 de agosto hasta el 30 de octubre, el 31, cuando fuimos liberados, cuando fui liberado. Nunca encontraron huellas de nosotros, huellas mías en las armas que ellos nos adjudicaban. Nunca encontraron esas huellas. Pero la forma en como el perito redactó el informe fue que había muchas huellas y que era imposible que no podían encontrar mis huellas, ¿no? Que no había, claro que no las iban a encontrar porque nunca tomamos y esas armas no pertenecían, no nos pertenecían y nunca tocamos esas armas. Entonces, pero esa prueba nunca la utilizaron, nunca tuve un careo con los policías, yo también, hasta que después cuando asesinan a Brad Will, el periodista estadounidense, la sección 22 y el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, llegan a un acuerdo para la liberación de los presos políticos, ¿no? Entre los que estábamos Catarino Torres, Erangelio Mendoza y Germán Mendoza Nube. En conferencia de prensa nos presentan. Estamos siendo liberados, más personas en ese momento están siendo encarceladas en la ciudad de Oaxaca por el conflicto que se estaba avivando más todavía. Así como de la misma forma ilegal en la que me encarcelaron, de esa misma forma ilegal me extrajeron de la cárcel. Entonces no hubo ningún proceso legal con el cual yo pudiera obtener una carta de liberación. de parte del gobierno. Entonces, en ese momento me di cuenta que estaba en un limbo jurídico y cargando a cuestas un delito federal, obviamente, ¿no? Esperamos algunos meses para seguir tramitando esa constancia de liberación, pero nunca apareció. Hubo una reunión con Gobernación también y me dijeron que en poco tiempo me iba a llegar esa exoneración, pero jamás llegó. Y en eso, pues tuvimos que tomar una decisión que fue muy difícil para nuestra familia, pues que fue salir del país, porque en cualquier momento se iba a activar una orden de reaprehensión y que después nos enteramos que realmente sí fue activada, ¿no? Porque supuestamente me había yo fugado del penal, ¿no? Entonces que no estaba yo en ningún penal y que no me encontraban, entonces se ordenaba la recaptura o la captura inmediata del biólogo Ramiro Aragón. En 2009 el gobierno de Estados Unidos nos dio el asilo político y a mí y a toda mi familia, y es donde estamos viviendo hasta ahora, ¿no? Lamentablemente no podemos regresar todavía a nuestro país, a nuestro estado, porque esa orden de reprensión sigue vigente todavía, ¿no? Parecería que se pensaría que estamos muy a gusto aquí en este país, pero no. Nosotros somos oaxaqueños y nuestras raíces están ahí, en Oaxaca. Nuestra gente está en Oaxaca. Y realmente extrañamos mucho vivir en Oaxaca, ¿no? Nos da coraje todavía que nuestros hijos no puedan disfrutar de nuestro estado, de nuestra gente, de nuestra vida como oaxaqueños. Esas instituciones que están cada vez más rotas en México y que no pueden o son incapaces de impartir justicia, ¿no? La palabra de los policías tiene más peso y más autoridad que la palabra de nosotros. Exigimos que sean castigadas las personas que nos torturaron, que nos golpearon, que levantaron falsos contra nosotros. Y exijo que así como el gobierno me acusó ilegalmente o me acusó falsamente de esos cargos, le exijo que ellos también haya una investigación y se castigue a los culpables y que haya una reparación de daños y sobre todo una reparación moral pero sobre todo moral. Bueno, les enviamos un abrazo a todos y los queremos muchísimo a todos. Gracias. Continuamos con testimonios. Estás escuchando Ocupa Radial en el 107.3 del FM. Esta es la cuarta mayordomía de performance sonoro de Pájaros en el Alambre. Estamos escuchando los testimonios desde la sesión pública de la Comisión de la Verdad de Oaxaca. Vamos a continuar un rato más. Si tienen comentarios, nos pueden mandar un SMS al 951-210-3593. También nos pueden escuchar por internet en www.radio.flujos.org/8000/pájarosenelalambre.org o por http://radiotlayuda.wordpress.com. Vamos a continuar enlazados un rato más con la Comisión de la Verdad, que se encuentra en estos momentos en el Teatro Macedonio Alcalá en Oaxaca. Y síguenos transmitiendo. Nosotros vamos a continuar con una programación después de que termine nuestra transmisión con la Comisión de la Verdad. Vamos a escuchar a los vecinos de El Rosario aquí en Oaxaca. Sintonízanos. A gritar su nombre, sexo y dirección, siempre con las manos hacia atrás. De lo contrario, recibíamos más golpes. De ahí nos subieron en las camionetas. Nos llevaron a San Bartolo, Coyotepec, en donde pusieron en las camionetas rejas de refrescos con botellas tapadas con trapitos oliendo a gasolina, como si fueran de nosotros. Nos entregaron los policías federales con los estatales. De ahí escuché que decían que estaban esperando una orden. Más tarde nos llevaron a Miahuatlán. Ese frío nunca lo voy a olvidar. En Miahuatlán dijeron que declaráramos, pero yo no declaré. Así estuvimos hasta que amaneció. Como a las 4 de la tarde nos llevaron al túnel, cerraron la puerta y un custodio me dijo: que Dios se apiade de ustedes a donde vayan, suerte. De pronto se abrió la reja y eran nuevamente los policías que nos detuvieron, los camuflajeados, y nos dijo: ¿quiénes quieren morir primero? 6 voluntarios. Mi hermano levantó la mano y nos llamó. Ahí con voz baja nos despedimos. Fue lo peor. Nos formaron y nuevamente con la cabeza casi pegada hasta las rodillas nos esposaron. Nos sacaron del penal de Miahuatlán. Cuando íbamos saliendo afuera del penal, escuché a personas que gritaban: déjenlos, no se los lleven. Nos subieron a un helicóptero, una fila de mujeres y una de hombres. Era incómoda la posición que nos llevaban. Mi hermano iba sentado junto a ese espacio vacío que tiene el helicóptero, en donde bajan los policías. Me decían que me iban a aventar al mar. Estábamos en el aeropuerto de Oaxaca. De ahí nos pasaron a un avión en la misma posición. Se tardaron mucho. Fue difícil la espera. De ahí nos llevaron a Nayarit. Cuando nos subieron a un autobús con perros, el traslado fue muy cansado. Llegando al penal de Nayarit, dijeron las custodias: ya llegó el desperdicio de Oaxaca. Ahí nos desnudaron. El trato fue inhumano. Nos inyectaron, nos golpeaban, no nos dieron atención médica, nos torturaban psicológica y físicamente. Ahí estuve 26 días resistiendo a todo tipo de trato. Posteriormente me trasladan al penal de Miahuatlán, donde estuve recluida 4 meses con 4 días, al igual que mis 2 hermanos. Fuimos procesados jurídicamente hasta obtener nuestra boleta de libertad. 9 años después, se vuelve a repetir la misma historia. Mi hermano Roque Coca Gómez se encuentra injustamente recluido en un penal de máxima seguridad, el Cefereso número 5 en Villaldama, Perote, Veracruz. Desde el 7 de junio del 2015 no existe la justicia, pero como siempre ha dicho mi hermano, ni las cárceles callarán mi voz ante el gobierno, porque mi conciencia es primero. También quiero dar a conocer el trato que he recibido por parte de los policías en el penal de Veracruz, donde se encuentra mi hermano Roque Coca Gómez, ya que para entrar a verlo atentan contra mi dignidad y como persona y como humana al desnudarme antes de pasar, por lo que no podemos seguir simulando. Responsabilizo al gobierno federal y estatal de lo que pueda sucederle a mi familia y a mi hermano. Y por eso el día de hoy, compañeros, ¿qué quieren los presos políticos? ¡Libertad! ¿Qué quieren los presos políticos? ¡Libertad! ¿No se oye? ¡Libertad! ¡Más fuerte! Ahora voy a entregar el boletín de prensa para que abre la relatoría en esta sesión pública y su masiva difusión para la licenciada Carmen Aristegui y al padre Solalinde. Gracias. Thank you. Seguimos al aire en Ocupa Radial en el 107.3 de FM en Oaxaca. Esta es la cuarta mayordomía de performance sonoro de Pájaros en el Alambre. Pues estamos escuchando los testimonios este 14 de junio del 2015 de las víctimas del conflicto social del 2006. Estamos enlazados con la Comisión de la Verdad que se encuentra ahora en el Teatro Macedonio Alcalá en una sesión pública. Vamos a continuar conectados con la transmisión de la sesión. ¿Estamos listos? Estamos listos. Vamos al aire. Buenos días al público en general. Bueno, buenas tardes a los comisionados. Yo soy una viuda del 2006. José Colmenares fue asesinado de manera extrajudicial, de forma selectiva. Íbamos en una marcha el 10 de agosto del 2006, entre, no sé, 20.000, 30.000 maestros, personas del pueblo. Él precisamente recibió 9 balazos. Hay declaratorias, expedientes que demuestran a los culpables y sabemos exactamente quién fue el asesino intelectual. Uro fue porque tuvo un problema, podría decirse personal, con él, y él así lo declaró. Antes, él fue acosado frecuentemente frente a la casa con camionetas blindadas. Y hoy, a 9 años, no hay nada. Ellos siguen disfrutando del erario público y tendrán sus puestos en los años que siguen. Yo estoy con la pérdida de esperanzas. Admiro a mis compañeros. Hoy vengo con los sentimientos encontrados, porque aún hoy tenemos las secuelas. A 9 años seguimos siendo los revoltosos, seguimos siendo los que disfrutamos de algunos privilegios, como dicen, pero sin saber los sentimientos que traemos en nuestro interior. Cuando hablamos reparación de daños integral, todos piensan en la forma monetaria. No es eso, es lo jurídico, es lo psicológico. Yo me pregunto, ¿quién nos va a reparar nuestros corazones? ¿Quién va a reparar los corazones de nuestros hijos, de las madres? ¿Quién nos va a quitar los golpes? ¿Quién nos va a quitar todo lo que sentimos? 9 años en que seguimos abriendo ese baúl, sacando nuestros sentimientos, enfrentándonos a las personas que nos llaman revoltosos, maestros revoltosos, pueblos revoltosos. No, también tenemos nuestros ideales, son nuestros ideales que los defendemos y que también nosotros respetamos los ideales de las personas. Hoy pido justicia para todos aquellos compañeros que hoy no pudieron estar acá, pero que están dentro del público. Yo sé lo que sienten, yo sé lo que es la impotencia, yo sé los sentimientos que les están embargando en esos momentos. Créame que yo mejor que nadie. Entonces, solo pedimos justicia. No implica dinero, no implica que nos van a reparar, no implica que nos van a volver a, nos van a regresar a nuestros seres queridos. Aquellas viudas, no solo soy yo, somos 20 y tantos casos documentados. Pero sí, admiro y sigo pidiendo justicia por aquellos que lo quieren. Yo sé que es utopía eso, pero lo seguiremos pidiendo. Cárcel para Oro, cárcel para el asesino. Invito a los medios alternativos a que esto lo hagan público. Hoy sé que no está siendo televisado esto, que les están poniendo las partes que les convienen. Me recuerda la Radio Ciudadanía, no sé si lo recuerdo, en que esto está siendo boicoteado. Justicia, solamente eso pedimos. No pedimos otra cosa. Yo sé que no pueden reparar todo el daño que nos han hecho, todas esas secuelas que aún seguimos sufriendo. Gracias. Voy. Escuchando Ocupa Radial 107.3 de FM. Para comentarios, manda un SMS al 951-210-3593. Estamos transmitiendo la cuarta mayordomía de performance sonoro de Pájaros en el Alambre y ahorita estamos escuchando los testimonios que se están dando en este momento en el Teatro Macedonio Alcalá, convocados por la Comisión de la Verdad de Oaxaca. Vamos a continuar con nuestro enlace. Escúchanos. Salen harto sobrando ante lo que hemos experimentado hoy. Lo que hemos vivido hoy, lo que hemos escuchado hoy, no son palabras, es toda una experiencia. Todo el evento ha sido una experiencia. Es impresionante, como dice nuestra queridísima Carmen. Se ha roto el silencio, se ha perdido el miedo, y quiero decirles que la Comisión de la Verdad también romperá su silencio cuando entregamos ese informe, también igual que las víctimas, que todos los que están agraviados, todas las personas agraviadas, que exigen justicia. La Comisión también exige justicia. Han pedido reparación de daños, es una palabra muy pequeña, para todos los daños incalculables que se dan. Cuando un gobierno, cuando personas, cuando particulares pierden de vista que son seres humanos, y que tratan a seres humanos también. La reparación de daños siempre será simbólica. Los daños son enormes, las secuelas, acabamos de escuchar, están presentes. La libertad es una condición indispensable que desgraciadamente los gobiernos autoritarios suprimen. Ustedes han dicho cosas gravísimas, cosas muy importantes, como todos esos procedimientos extrajudiciales que no fueron, que son y que se siguen dando. Ese es el problema. La Comisión de la Verdad no es el Mesías. Quisiéramos hacer más. Lo que nos está mandatado es lo mínimo. Y lo repetimos, verdad, justicia, reparación y no repetición. Lo que se nos ha pedido es lo mínimo. Pero si ustedes nos ayudan, si todas y todos colaboramos, a lo mejor podemos hacer algo más de lo que se nos ha pedido. Lo que se nos ha mandatado es lo mínimo. Pero cuando hay amor, cuando hay esa sed de justicia, yo pienso que se puede dar hasta lo inimaginable. Nunca nos han entregado un instructivo de lo que debemos hacer. Por eso tenemos libertad para inventar, para imaginar muchas cosas, pero nosotros no. Queda una tarea por hacer. Nuestros compañeros, las personas que fueron víctimas, que solamente son como una probadita de todo lo que hay, porque son cientos, miles de personas agraviadas, nos han dicho y han insistido también, Javier, Carmen, ¿verdad? Lo soslayaron también por ahí. Hay algo que tenemos que hacer, y es darle seguimiento. Esta comisión tiene que trascender. Nosotros no vamos a hacer todo. Yo les quiero repetir lo que ya les había dicho antes cuando estuvimos con algunos hermanos y hermanas víctimas. Les dijimos, antes que se configurara la Comisión de la Verdad, ustedes ya estaban, el pueblo de Oaxaca ya estaba, la población agraviada ya estaba. Nosotros vamos a hacer lo que nos toca y algo más de lo que nos toca si ustedes nos ayudan. Pero cuando termine nuestro mandato, creo que tiene que seguir algo más. Y queremos ver en esto un sujeto social a quien poderle dejar esta estafeta de este trabajo que está construida con todas y con todos. Yo quisiera decirles muchas cosas, pero yo creo que nuestra Comisión de la Verdad, con todo y su modesto alcance, pero se los va a decir más que nada con los hechos. Insisto, si ustedes nos ayudan, creo que vamos a hacer más de lo que nosotros nos hubiéramos imaginado. No puedo terminar estas palabras sin animarlas, sin animarlos. No es suficiente perder el miedo, no es suficiente romper el silencio que este día, después de 9 años, ustedes lo han roto. No es suficiente ni siquiera pedir la reparación de daño o exigir todo lo que ustedes merecen. Para cambiar este país, para cambiar Oaxaca, se necesita mucha fe. Yo agradezco mucho al representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández, que nos haya dado un testimonio de fe. Si nosotros confiamos en Jesús, ese joven maravilloso que luchó también por todo esto, vamos a lograr esto. Yo quiero pedirles que nos pongamos de pie. Y vamos a hacer un acto, primero, de presencia de los ausentes a través de un minuto de silencio. Ese silencio no es de demanda de justicia, ese silencio no es de olvido para los que debieran estar aquí y no están. Es un minuto de silencio para hacerlos presentes, es un presente, aquí están. Unas fallas de origen, pero seguimos aquí. Esto es Ocupa Radial, el 107.3 de FM. Esta es la cuarta mayordomía de Pájaros en el Alambre. Estamos transmitiendo en vivo desde la comisión, la sesión pública de la Comisión de la Verdad de Oaxaca. Ahorita tenemos un pequeño problema técnico de origen, pero estamos por solucionarlo. Seguimos al aire, sintonízanos. También. Para cualquier comentario, manda un SMS al 951-210-3593. Por todos los que han sido maltratados, golpeados, ¿estamos ya escondidos, listos? Desaparecidos. Porque gracias a su riesgo, a su esfuerzo, las cosas van cambiando. Yo quiero que a todas esas personas que están y los que no están, los que ya nunca estarán físicamente, pero sí moralmente y espiritualmente con nosotras y nosotros, les demos un minuto de aplauso también.